En el gráfico 1 se puede observar una comparación entre dos famosos fotógrafos como Helmut Newton o Henri Cartier-Bresson. El gráfico muestra las búsquedas que se han realizado en Google desde 2004 en relación a estos dos grandes fotógrafos. Puede observarse también las búsquedas realizadas por idiomas y países y algunas noticias interesantes relativas a estas búsquedas, como la muerte de ambos fotógrafos en 2004, siendo este el motivo de su mayor búsqueda en Google. La comparativa nos muestra que Newton es mucho más buscado que Bresson. Para esta búsqueda se ha utilizado Google Trends, una herramienta de Google que muestra los términos de búsqueda más populares del pasado reciente. Las gráficas de Google Trends representan con cuánta frecuencia se realiza una búsqueda particular en varias regiones del mundo y en varios idiomas. El eje horizontal de la gráfica representa el tiempo, desde algún momento de 2004, y el eje vertical representa la frecuencia con la que se ha buscado el término globalmente. También permite al usuario comparar el volumen de búsqueda entre dos o más términos. Una característica adicional de Google Trends es la posibilidad de mostrar noticias relacionadas con el término de búsqueda encima de la gráfica, mostrando cómo afectan los eventos a la popularidad. En el gráfico 2 se puede observar la cronología de la historia de la fotografía desde su comienzo a principios del siglo XIX hasta la actualidad. El gráfico muestra noticias a modo de línea del tiempo sobre la fotografía. A través de ellas se pueden observar algunos hitos importantes como la primera fotografía de la historia tomada en 1826 o la aparición de la fotografía a color en 1839. Para esta búsqueda se ha utilizado el archivo de Google Noticias, que permite realizar búsquedas y exploraciones de archivos históricos con facilidad. Además, la búsqueda en el archivo de Google Noticias crea automáticamente cronologías que muestren resultados seleccionados correspondientes a periodos de tiempo relevantes.